fue tormentosa por culpa de una mujer. Mi vida fue desgraciada cuando me dejé creer. Cuando yo la enamoré, me juró en falso su amor. De mi hogar la traicionera me alejó sin compasión. Mis amigos ya lo ven y me dicen nunca vuelvas a querer a esa mujer. Pero yo quiero pagarle con tener otro querer. También quiero demostrarle que ya no la quiero ver. También quiero demostrarle que ya no la quiero ver. Hoy el mundo me desprecia, mis amigos ya lo ven. Me dicen nunca vuelvas a querer a esa mujer, pero yo quiero pagarle con tener otro querer. También quiero demostrarle que ya no la quiero ver. También quiero demostrarle que ya no la quiero ver.